Andrés Vargas, la verdad que es un placer tenerlo en el programa. Andrés, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Sí, justo queríamos tocar este temita, un tema muy, digamos, muy solicitado por la gente. Seguro, seguro. En esta cuestión de la pandemia, una pandemia global que acecha al mundo. Y bueno, en Argentina ya lo vemos cómo están las prórrogas sobre las cuestiones. Se han modificado algunas cuestiones a través de diferentes decretos. Perfecto. Poder ejecutivo para poder sostener más que nada el empleo. Entonces nosotros siempre hacemos un repaso por ahí a la gente, más que nada la estamos medio como asesorando media gratis por las cuestiones económicas. Seguro. Para que la gente nos consulte o por ahí viste que hay gente que no tiene muy bien entendido lo que es el derecho laboral. Perfecto, perfecto, Andrés. El empleador y el trabajador. Entonces nosotros hicimos un repaso cuando arrancamos ya en época de marzo, allá en el 2020, que arrancaron a través de diferentes modificaciones en la ley de trabajo, pero condicionada por el decreto, el DNU presidencial, se arrancó con el decreto 260-20. Perfecto. Y después, bueno, llegó al 167-2021, a traer una prórroga al 31 de diciembre de este año inclusive. Perfecto. De esas cuestiones, las suspensiones siempre se hacen en tema laboral, o sea, en el cuestión laboral se hacen las suspensiones que siempre tiene. El decreto lo que establece es tratar de amortiguar y tener, digamos, que no se hagan despidos masivos por la situación económica que está sucediendo en el país, afectado por esta pandemia, ¿no? Acá, Andrés, que ante cualquier escenario así, lo que le recomendamos, ¿qué sería puntualmente? Y por eso, puntualmente, lo que establece el decreto, el DNU presidencial, es que se hace unas suspensiones a los despidos sin causa. Bien, bien. Como, por ejemplo, se da las relaciones, por ejemplo, ha pasado que han llegado trabajadores a su puesto de trabajo y el empleador lo ha mandado a su domicilio sin ninguna notificación. Porque la sin causa establece, despido sin causa establece que no hay ningún motivo por el empleador especificando realmente por qué se lo... No lo deja ingresar a su trabajo o directamente lo hace un despido arbitrario. Ahí con está. Este decreto, nosotros, o sea, con este decreto nosotros lo que tratamos es decirle a la gente que se asesore con un abogado, como también ha pasado que se asesore con un abogado por las cuestiones laborales para que ellos tengan un marco de legalidad de protección al trabajo, ¿viste? Acá, Andrés, en el caso este puntual que vos marcaste, que está bueno porque lo explicaste muy bien, el caso sería que ponele, pasa esto, se comunica poner en este caso con vos. Vos interferís ante el patrón, vamos a decirle, o el propietario de una empresa para poner en punto que hay un decreto que no pueda pasar esto. Exactamente. Perfecto. Nosotros, como abogado, digamos, dentro del laboralista, viene el cliente, por ejemplo, ha pasado situaciones, por ejemplo, una cuestión de que le ha dicho, la empresa le ha dicho, no, váyase a su casa, nosotros vamos a arreglar sus indemnizaciones. Esas son como modo ejemplificativo. Entonces, pasa el transcurso del tiempo, el trabajador se va degradando económicamente, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un telegrama, o sea, nosotros lo que le sugerimos al trabajador es hacer un telegrama, que se hace un telegrama laboral, en el cual dentro de los 30 días, él... El empleador tiene que explicar los motivos. Ahí si está. No explica los motivos, ahí ya estamos en un despido sin justa causa y después tendríamos 30 días más para poder tratar de llegar a las partes y también, si ya, digamos, hay una omisión del empleador, llegar a una cuestión de una mediación y si, bueno, si no prospera eso, vamos directamente ante un tribunal para poder proteger los derechos del trabajador, que en pandemia no es menor. Y en la situación económica como estamos, tampoco es menor. No, sí. Eso es un punto, despido sin causa. Y después tenemos reducción de salario también, que también establece el artículo 223 bis de la ley 2744, la ley de contrato de trabajo, que establece que la reducción de reducción de salario solamente se pueden hacer a través de no acuerdo, ahí no está. Impuesto arbitrariamente por el empleador. siempre acuerdo con el gremio, o los gremios, o directamente se puede acordar con el trabajador. Pero ante todos estos casos que vamos mencionando, despido sin causa, reducción de salario, o casos fortuitos también, que es una cuestión también que se ha dado mucho en que quieren alegar los empleadores, un caso fortuito es una cuestión de una fuerza mayor exterior a la empresa, como por ejemplo la pandemia, y con eso pueden, digamos, queriendo justificar despido. Eso es eximente de responsabilidad cuando no estaba el decreto. Teniendo el DNU, el decreto extingue el caso fortuito. O sea, que no pueden despedir gente alegando caso fortuito. Seguro, siempre y cuando no sea culpa del trabajador, claro. Sí, sí, sí, hay una macana, vamos a decirle, ahí es otro escenario. Es otro escenario, por eso tenemos tres cosas diferentes, tres cosas que están especificadas en el DNU, que es despido sin causa, caso fortuito y reducción de salario. Perfecto. Las tres cosas, siempre hay que asesorarse con un abogado, no tomar apresurada. Y también hay otra cuestión que está bajo fondo, que a veces los empleadores piden la renuncia al trabajador, que el trabajador renuncie. Eso es un gran error. Yo explico a la audiencia y a todos los trabajadores que es un gran error renunciar, porque vos al renunciar, renunciás todo tu derecho laboral. Perfecto, entonces, buena explicación. Exacto, entonces vos al renunciar todo tu derecho laboral, a vos no te corresponde, digamos, como trabajador, alegar, digamos, de lo que es la ley 2744 y de otras disposiciones de la ley de trabajo, de contrato de trabajo, que es que siempre tiende a proteger al trabajador. Bien. Esto es una cosa fundamental. Por eso nosotros lo que queremos llegar a la audiencia o a la gente trabajadora por ahí que no tiene mucho conocimiento de temas laborales o procedimientos, que se comuniquen con un asesor legal y se nunca y se interiorice el tema y que nunca hagan la renuncia. Perfecto. Porque la renuncia es un gran error. Porque vos después no podés alegar derechos sobre el trabajador cuando vos ya aplicaste una renuncia. Seguro, ¿verdad? Seguro. Queda claro. Andrés, te pregunto, ¿qué responsabilidad le quepa al empresario, al dueño de una de un rubro que intenta utilizar esto, teniendo en cuenta que vos lo explicaste muy bien al principio, hay un decreto nacional acá? Exacto, el decreto nacional nace de Poder Ejecutivo, digamos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el cual establece un decreto, cuando él toma la carta en el asunto, establece el decreto 266/21, que lleva hasta el 30 del mayo del 2021 y se prorroga hasta el 31 de diciembre de este año corriente. Perfecto. La responsabilidad que le lleva al empleador cuando hace este mecanismo de ilegalidad es cuando, ilegalidad porque estamos condicionados por el DNU. Seguro. Claro, estamos condicionados, o sea, la ley laboral está condicionada por el DNU, por la pandemia que azota al país. Pero la responsabilidad que le lleva es la doble indemnización, tanto en los salarios, en la antigüedad, en las vacaciones gozadas y en el mes de despido. O sea, el empleador va a tener una sanción de doble indemnización al trabajador en caso de que incurran estas tres, en despido sin justa causa, en caso fortuito, en reducción de salario sin consultarle a los gremios o hacer un acuerdo por parte, y el tema, y los despidos arbitrarios, ¿no? Que son los que son cuestiones económicamente muy muy beneficiosa para algunos y de beneficiosa como por ejemplo para el trabajador. Seguro, seguro, queda claro. Andrés, y el escenario me imagino que es complejo, ¿no? Por la situación económica que atraviesan. Bueno, el escenario, me sacaste una buena pregunta. El escenario es re complejo, porque yo te estoy hablando de lo que es la parte laboral nomás. Seguro. Después tenemos parte de familia, después tenemos contrato de alquiler, todo modificado a través y condicionado por la pandemia. Ahí está. Pero bueno, en la parte laboral, que lo que más interesa es la cuestión de proteger la fuente de trabajo, porque ahí en la mención de la reducción de salario, el artículo 223, cuando hacen un acuerdo entre las partes, o sea, entre el trabajador y el empleador, o entre los gremios y el empleador, es más que nada es preservar la fuente laboral, y más en esta cuestión. Y en el decreto también, en el decreto presidencial también establece también que no es válido para los empleados públicos. Esto es más que nada para las empresas privadas o las pymes, que están en situaciones, en diferentes situaciones, y que esto lo condiciona para que el trabajador pueda seguir teniendo su sustento y que no se vulnere su derecho, ¿no? No, no, queda claro, queda claro. Estadísticamente, Andrés, se habla de un escenario de mucha pérdida de fuente laboral. Esto lo están manejando también, más allá de que hay empresas que han cerrado. Te hablo de los trabajadores por ahí que son de rubros más pequeños como el comercio. ¿Es alarmante la situación, Andrés? Sí, la situación es compleja. Uh-huh. Acá nadie, como lo he escuchado en todos lados, y siempre lo mismo, lo vuelvo a repetir, uh-huh. Nadie se salva solo acá. Seguro. Acá todos estamos en la misma situación. Por eso sacar una ventaja contra el trabajador es digamos ilegal, y por eso lo que nosotros tratamos de asesorar a la gente para que pueda valer su derecho, ¿no? Uh-huh, pero uh-huh. Acá es una cuestión principal que se ha dicho del lineamiento de arriba hacia abajo, que nadie se salva solo. Perfecto. Nosotros lo que tratamos es que digamos que a través del derecho laboral, nosotros como asesores o como abogados, una de las partes que es el trabajador, es que el trabajador siempre preserve la fuente de trabajo. Uh-huh, no llegar a extinguir, porque sabemos que si extinguir una fuente de trabajo y ir a que lo tomen en otro lado, es muy compleja y es muy difícil. Seguro, entonces, seguro. Siempre tratamos que el trabajador llegue a un acuerdo uh-huh. con el empleador, por más en situación económica que estén, y que ellos preservan la fuente de trabajo, que es el sustento y el pan de cada día que llevan a su casa. Seguro, seguro. Ahí te sumo una pregunta, Andrés, que me gustaría saber. ¿Qué rol, teniendo en cuenta tu análisis, qué rol ha jugado los repro, esto de que el gobierno nacional ayuda de alguna manera a empresas que se han inscripto para poder pagar los salarios de los trabajadores? Me imagino que... Bueno, estos son acuerdos de reducción de salario. Uh-huh, uh-huh. Son acuerdos de reducción de salario cuando se han dado, por ejemplo, con empresas... empresas por todo, de toda calidad, porque tenemos multinacionales, nacionales y pymes. Dentro de eso se ha dado reducción de salario, en el cual el acuerdo se ha hecho muy beneficioso, digamos, para el trabajador, para que no puedan ser perjudicados y hacer un desmadre de demanda. Entonces el empleador, digamos, o la empresa siempre le pagaba el 75% y el 25% lo cubría el Estado Nacional. Uh-huh. O el 50% y lo cubría el 50% el empleador o la empresa, y el 50% lo hacía el Estado Nacional. Uh-huh. Y eso a mí me parece que es un llamado a la solidaridad. De las cuestiones, de la perspectiva de que todos estamos, y es como lo vengo a repetir, nadie se salva solo y todos estamos en la misma situación de que nos acecha esta pandemia, porque seguro. No solamente la pandemia acecha solamente a la salud. Uh-huh. Acá tenemos un perjuicio económico a nivel global y a nivel nacional. Entonces, seguro. Tenemos que sacar de lo mejor de nosotros para ayudar al que menos tiene y tratar de ver la situación, digamos, de salvaguardar que no se vulneren los derechos del trabajador y contener la fuente de trabajo, que eso es fundamental. Perfecto, quedó claro. Andrés, ha sido un placer tenerte en el programa. Esperemos tener otras conversaciones para seguir asesorando. ¿Cómo el oyente que esté en una situación así te puede contactar, Andrés? Y que me contacte al número de teléfono 154-030-445. Uh-huh, uh-huh. Si no... contactar, yo... Uh-huh. Sino que te busque por, te iba a decir que sino que también te busque por redes, ahí está, estoy viendo que sí, Mariana. Sí, buscar por Facebook, Andrés Daniel Vargas, abogado acá de Concordia Laboralista, por... yo para esas cuestiones casi nunca estoy más dispuesto a ser solidariamente sobre las consultas, ¿viste? Yo por el celular, si me mandan un mensaje, yo le contesto y no cobro ningún honorario, porque viste que en el derecho laboral también tenemos un principio de gratuidad y más la situación económica como está en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Hay gente que está muy desesperada para mantener su fuente de trabajo o que lo guíen sobre una situación en particular como que es el despido sin causa o el acoso fortuito que alega la empresa o la reducción de salarios. Perfecto, queda claro. Sí. Andrés, te agradezco un montón la predisposición, la verdad que buenísima la charla, te mando un fuerte abrazo y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, saludo a la audiencia, la verdad que muy contento por estar compartir este momento con ustedes, y bueno, después podríamos charlar también de otras situaciones que amerita lo que es la pandemia con las leyes de otro índole, de otra rama. Seguro, no, por eso te decía. Un fuerte abrazo. Para generar contacto más adelante e ir hablando de otros temitas que tienen que ver con cuestiones legales. Sí, sí, sí, sí, no hay ningún inconveniente, mi teléfono está abierto, así que me pueden contactar al 154-030-445. Y bueno, y le mando un fuerte abrazo y que sigan así. Perfecto, Andrés, un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. Dale, gracias a vos. Ahí está, qué linda charla, ese es Andrés Vargas, abogado, bueno, ahí tiene.